Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos a un cantante que ya veníamos siguiendo desde hace bastante tiempo aquí en México, y para sorpresa nuestra pues estuvo dando aquí un par de presentaciones. Pero me gustaría que te presentaras, cómo te llamas y cuál es tu proyecto. Hola, soy Chinoy y mi proyecto es aún, digamos, sí, el de estar tocando a guitarra, con la guitarra a cuestas y sobre ella, y bueno, usándola, digamos, así, acceso. soy un músico chileno, mi proyecto no tiene nada que ver, digamos, así, con, de alguna manera, con lo que podría ligarse, digamos, a una carrera normal, como programada. Soy, digamos, autodidacta y a la vez, digamos, sí, un poco desordenado en cuanto, digamos, sí, al dinamismo del medio. Me he alejado, digamos, sí, de ciertas costumbres, ¿cómo se llama? Pretérita, digamos, sí, como el trabajo, digamos, sí, de una banda, más o menos en cuanto al tiempo se le atribuye un disco. Tengo muchas canciones en la red. Y bueno, mi proyecto ahora está vinculado, digamos así, a una serie de alternativas del arte. Pinto y estoy haciendo una pequeña incursión, digamos así, en la poesía. Me he ligado, digamos así, a la amistad de pintores y poetas, digamos así, y eso me ha tenido, digamos así, en una especie como de recoveco en el que lo he pasado muy bien. Me siento muy feliz, digamos así, de pertenecer a un lugar en el que se crean, digamos así, seres mitológicos, y me siento, ¿cómo se llama?, muy feliz de estar acá, porque acá también he visto, digamos así, como desde una especie de, como desde este empujón, digamos así, es que llegar a un país que te vas directo al núcleo como el salón y ver, digamos, sigue apareciendo, digamos, si estos amigos que vienen de los recovecos, a cómo se va a invitarte a sus, cómo se llama, incursiones de artistas, digamos así, a voluntad y esfuerzo. Así que bueno, estoy aquí. Mi proyecto es regresar, como si fuera un proyecto, regresar, tocar más, digamos así, en México, poder hacer un puente, digamos así, para poder traer a otros músicos, para que conozcan, digamos, estos lugares maravillosos y puedan, digamos así, sembrar, digamos así, sus canciones en otro país, digamos así, en otro planeta, en otros corazones, en otros vuelos. Y hacer que se mueva esto, o sea, que tenga un que sea, digamos así, que se genere de a poco, digamos así, en contra, digamos así, de ciertos apetitos, digamos así, cuanto, digamos así, a la música mediática o al arte mediático, ir haciendo nuevos escapatoria, digamos así, nuevas válvulas de escape y nada, pues, divertirnos, digamos así, amarnos, poder reírnos, conocernos, amistarnos y seguir creando, digamos así, lo que nos, digamos así, nos otorga la vida por delante. Nacido aquí, cerca del mar, de corazón universal, dentro de mí y más allá, cocido al sol y sin edad. Desde mis alados pies, otra calle circular, en qué esquina doblar, perro bendito, se fue por salir tarde a jugar. ¿En qué vuelo olvidar lo que se ha escrito? Hoy sigo cantando a la fe en volada personal, por salir a saludar a mis amigos de sed, peinados de soledad sobre las pompas de pie. Nacido aquí, cerca del mar, de Maxwell, universal, dentro de mí y más allá. Otro drama familiar, no dejo de pensar, ¿cuál es tu sitio? Tu prólogo que se ve en campaña bipolar, de no poder grabar el modo grito. Hoy sigo cantando a la fe en volada personal, por salir a saludar a mis amigos de ser, peinados de soledad sobre las tumbas de pie. Nacido aquí, cerca del mar, dentro de mí y más allá, consigo al sol y sin edad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¿Es la primera vez que vienes a México? Sí, es mi primera vez. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido toda esta experiencia de un país que, digamos, es mucho más grande en dimensiones y sobre todo en población como es Chile? Bueno, todos los lugares, digamos, si Chile tiene una esquina, digamos, así con 1,000 personas, ya te parece una cosa exagerada. Entonces, los lugares, digamos, así, en donde uno, digamos, se hace la intimidad con el mundo, en la ceremonia, porque finalmente... En medio, digamos, así un lugar muy grande. Bueno, uno siempre, digamos, si es pequeño, digamos, si ante la ferocidad de cualquier calle, digamos, si del mundo, después de conocerla mucho, digamos, si uno puede, digamos, si volarla, digamos, si perderse, digamos, si no pensar en que está atravesando una ciudad, sino que un lugar extraño y que ya es tu casa, ya eres tú. Me ha tocado de todo, o sea, atravesar, digamos, el DF. Al principio me parecía muy, digamos, así, parecido a las calles, digamos, así, de Chile. Otras veces me pareció muy hostil. Y otras veces, cuando llegué de los viajes, desde las primeras tocatas que hice fuera del DF, después cuando volvía me parecía la cuna de infancia. O sea, en verdad, todos los lugares, digamos así, tanto como enamoran, también alienan y vuelven a enamorarte. Entonces, somos tan grandes como, digamos así, el planeta mismo o más grande, y es una cosa muy rara, porque de alguna manera el lugar, digamos, está en la amistad, en el cariño, digamos, que vaya haciendo. Mientras más cariños vais ganando en una ciudad desconocida, te vas haciendo de un lugar y de una manera de estar. Oye, ¿cómo podrías definir lo que estás haciendo? Yo vengo haciendo esto mucho rato. Yo estoy tocando con una banda en Chile. Estamos haciendo de todo, probando las máquinas del futuro y todo eso. Pero, por sobre todas las cosas, es una propuesta, digamos así, desde la entraña. Trata de escaparse, digamos así, del lugar, digamos así, de la extranjería, digamos así, de la extrañeza, digamos así, de estar acá y empezar a cultivar, digamos así, algo que puede ser, digamos así, algo que no ha sido impartido por la educación formal, no tiene sus metas ahí. Entonces, es más o menos eso, ir haciendo como carrera de bufón sin salida, ¿cachai? Algo así. Entonces, es una, ¿cómo se llama? Es una dinámica que despierta, digamos, finalmente una especie como de generosidad de la vida. Como efectivamente no estás pidiendo ninguna cosa, estás tratando de colaborar, digamos así, con un tipo extraño de inocencia. Hay una especie como de después de sudar ciertas gotas de esfuerzo, te encuentras, digamos así, con la esencia tuya, que es un diamante invisible que es preciso cuidar, y algunos amigos, o sea, hemos estado, y que me doy cuenta, digamos así, que en el arte ha logrado, digamos, sostenerse en el tiempo a través, digamos, de una situación esencial. Y sobre todo, digamos, sí, porque la situación esencial, me estoy yendo me contradigo todo el rato, que es la esencia total de todo. O sea, efectivamente, el campesino que viene a la ciudad y que viene con su gota de sudor, digamos así, que va saliendo de la ciudad y se va encontrando, digamos así, con sus caminos de tierra, empieza a percibir, digamos así, este mundo maravilloso y logra conocí su conversación con él, su intimidad, su arte. ¿Qué corazón y no soy yo que dice tu querer. Da un salto al revés y camino mucho mejor, y camino mucho mejor, y camino mucho mejor, y camino mucho mejor, y camino mucho mejor, y camino mucho mejor, y camino mucho mejor. Sigo a los voces de la sociedad y contra los oleajes de conformidad. Nada más, nada más, nada más. De verdad, en verdad, se llega a los bordes de la sociedad y contra los oleajes de mediocridad. Nada más, nada más, nada más. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¿Desde cuándo comienzas a tocar la guitarra y desde cuándo te empiezas a interesar por la música y a cantar y a hacer canciones? Yo soy... creo que de muy niño como que sentí que tenía una vinculación con el arte, con la canción. No cantaba, era muy tímido y no quería tener una... pero tenía un diálogo interno que me decía que algunas personas no cantaban, mis primos no cantaban bien. Decía yo, pero si yo voy a dedicarme a esto. Y fue un secreto que fui manteniendo a lo largo del tiempo hasta que en un momento se me hizo cantar y me descubrí. Entonces ha sido también un camino largo, he estado desde niño, digamos, y vinculado al oír. La situación de poder, digamos, y escribir el mundo a través de una medida distinta. O sea, podría decirse la poesía, que de vez en cuando habla. Oye, también veo que tienes un timbre muy particular de tu voz. Y eso es muy característico y creo que también muchos hablan de esa particularidad que tiene tu voz. ¿Cómo la obtienes? ¿Cómo es que empiezas a encontrar esos agudos? Porque son registros de repente agudos que otros cantautores u otros cantantes no la tienen. Y aparte tienes una intensidad impresionante en el escenario. Estoy hablando de mí todo el rato, pero mi voz es una voz, digamos así, que se me fue quedando con el tiempo. Yo la oculté más o menos a eso de los 13, 14 años cuando hice una banda punk, traté de cantar más abajo. Y luego crecí, a lo de eso de los 19 tenía una voz un poco más gruesa. Y después, como a los 25, cuando volví a cantar, era lo único que tenía. O sea, era esta voz alta, no podía acomodarme. Creo que fue mucho tiempo, digamos así, sin conversación alguna, la que me puso, digamos así, en una nueva infancia, en un nuevo inicio. Y bueno, la voz, digamos, si tanto que oculté, finalmente terminó por, hacerse cargo de mí. E incluso en estos días y hace mucho tiempo, darme a mí de qué vivir y de qué hacer. Entonces, fue una sorpresa para mí también y lo sigue siendo. Thank you. Los pasajeros los encargan la rutina y se ponen a la fila de los muertos derroteros, víctimas del traicionero diablo que mece la ruina. En las modernas esquinas, presos del más puro miedo, súmanse los pasajeros, los que llevan la semilla y que puestos de rodilla por el más temprano juego son comida de los perros, nunca jamás las cosquillas. Hasta nada más sencilla, no entre todos los vuelos, para la risa una revolución. Transforma tu tripa, agita tu tambor, únete al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación, revolución. Súbanse los extranjeros, los que ponen la mejilla y que pobres en la orilla de los patios más traseros sufren cercanos al suelo la tristeza más suicida. Con aroma parafina en los paisajes más feos, súbanse los pasajeros, los que crean la energía y que locos sin salida avanzan al matadero donde matarán los sueños con feroz ideología. La cabeza más vacía cubre un corazón más ciego, para la risa una revolución. Raspa tu tripa, agita tu tambor, húmeda al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación, revolución. El sol está quemando, la luz descubre mi esqueleto. Veo un rayo repleto, felices amores odiando, brillando a todo lo largo de guiños y niños secos. Vuelvo, deja sin respeto, amor, venlos como pasto. Y salgo hacia los lados y hacia adentro, y caigo al barro y barro el intelecto. Y giro todo al centro de los cabros, y tengo nada y claro nada tengo. Y salgo hacia los lados y hacia adentro, y caigo al barro y barro el intelecto. Y giro todo al centro de los cabros, y tengo nada y claro nada tengo. Para la risa una revolución, raspa tu tripa, agita tu tambor, únete al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación, revolución. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¿Para ti qué es el arte, Chinoy? La pregunta... capciosa, ¿no? O tramposa. El arte para mí, no sé, para mí tiene que ver con una especie de intimidad, ¿eh? Una cosa que uno se dice para sí en un momento y que logra cultivar con el tiempo hasta poder hallarle, digamos así, su ¿cómo se llama? Su sentido, digamos así, en todo, se podría decir. Una especie de explosión de sinceridad, de búsqueda también y de encuentro con, digamos así, con lo con más bien, digamos así, con cierta, con la manifestación, digamos así, de la búsqueda. O sea, poder encontrar quien vea, digamos así, la obra en su momento. O sea, si uno se, como si más se dedica, digamos así, a cuidar un jardín, después de un buen rato, digamos así, de cuidarlo, te encuentras con tu abuela, digamos así, mirándolo, casi yéndose a dormir, digamos así, entre medio de las flores. Y es una expresión de cariño y de, como se llama, de reposición del, cómo se llama, del nuestra subjetividad, podría decir. O sea, lo extraños que somos, los días extraños que son todos los días. Y es como se llama, claro, el diario de descubrirse, y tratar de, cómo se llama, ¿cómo se dice? Pasar por encima del otro. ¿A qué te gusta cantarle? ¿Cuáles son tus temas recurrentes en tus canciones, Chinoy? No sé, en verdad, ¿no? Soy muy, digamos así, tener, digamos así, una de irme en caída libre frente, digamos así, a la obra. Y no sosegarme hasta que, digamos así, se me produce, digamos así, un asunto que tiene que ver con la belleza. O sea, con, ¿cómo se llama?, con situar la obra en un lugar más alto, más alto incluso que uno mismo, más allá, digamos así, de tu de esta, ¿cómo se llama?, descomposición continua, digamos así, ya sea como de la propia generación, de la propia, digamos así, educación, del aprendizaje. Es una cosa que me gusta cantarle, digamos así, al desaprendizaje, a una generación o ya pasada o por venir. Cosa, digamos, ir apuntando hacia el lugar, digamos, si no, digamos, en la situación como inmovilización. Y entonces tratar de, cómo se llama, hacer cómo se llama, una especie de encuadre como de distintos lugares perdidos en el laberinto para siempre. Y digamos así, hacer quebrar los espejos que sean necesarios quebrar y poder, digamos así, cruzar, digamos así, hacia el otro lado, hacia el lado, digamos así, de la reposición de uno mismo. O sea, la confirmación de que uno está aquí, ¿no? Como que a eso le canto, como y a los otros también. O sea, lo que uno se va viendo, digamos así, a la medida de lo que otros también tú vas viendo, digamos así, de qué manera se simetriza el idioma o el lenguaje, o digamos así, las vías de los otros, digamos así, poder, digamos así, hacer algo con eso. O para, como encima, para poder dar una nueva visión, o digamos así, para escrutar, como encima, nuestro encuentro aquí, poder, digamos así, poder hacer una especie como de visión de qué nos trae aquí, poder hacerse de nuevo las preguntas que uno se hace siempre, digamos así, al quedar a sola, ya sea por una semana, por un mes, por un año, por 10 años, y que finalmente ninguna de esas conversaciones de intimidad nos rechazan, sino que nos convocan. sois ángel y serpiente, una araña de coral, una herida independiente, una esquina personal, una palidez con rayas, una piel para humectar, una cumbre con migrañas, una boca sin soltar, un café como manzana de la Eva para Adán. Ella es una, ella es una, y las demás. Ella es lona que no vuelve, entre un hoyo y otro lunar, toma el pulso y la corriente, no te va a dejar parar. Ella es luna colorada, de oficina con volcán, es canción con nuez moscada de una radio de corral. No se palmas o caladas a la hora de volar. Ella es una, ella es una, y las demás. Más solitaria que la suerte, más solitaria que la suerte, más solitaria que la suerte, una dama. Cristal, cotiza sus pretendientes en noches de soledad. Ella es timidez que inflama, una dolencia que man, una sombra en las pestañas, un callo en el lagrimal. Ve de espalda y bajo el agua los mimos de lo vulgar. Ella es una, ella es una, y las demás. Ellas nunca y casi siempre, ella usa su disfraz, hipnotiza a los clientes con su inquieta oscuridad. Ella es lánguidez que trama versos en el paladar, asiento para los dramas, bromas para despistar. Entra y sale de la nada, nadie la ve despegar. Ella es una, ella es una, y las demás. Más solitaria que la suerte, más solitaria que la suerte, más solitaria que la suerte, una dama. Deja que sea yo, alguien quiere tu ardor transparente y me dice hoy. Nos juntamos a espiarle a la gente hoy. Esa luz, más solitario que la suerte, más solitaria que la suerte, más solitaria que la suerte, una dama. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Y ya por último, sí me gustaría que hicieras como un pequeño resumen de todos tus discos y al final hables de... después de lo último que has hecho y qué proyectos vienen después, Chinoy. Bueno, tengo un Que Salga Los Dragones, un disco que salió, que está en las redes, que se llama En Cada Esquina, que son más de 3 discos juntos, son más de 30-40 canciones. Después viene el envío en Bogotá y después El Loco Medieval. Ahora estamos tratando de sacar un disco que se llama El Grillo. Y estamos haciendo otro disco. No tengo muchos proyectos, mis proyectos están ahora acá, en estos días que voy a estar sucediéndome acá. Tengo una exposición en Chile, una tocata con muchas bandas que estamos organizando. Y se vienen nuevos festivales y bueno, ojalá en el tiempo, digamos, sí poder traer nuevos músicos para acá. Los músicos que son mis amigos, poder tener, digamos, sí, venir más para acá, porque Chile es más pequeñito. Mientras, si crecí aquí un poco, sí, digamos, sí, lo suficiente como para poder, digamos, sí, hacer, poder generar la convocatoria. Yo tengo ya, digamos, sí, amigos en que no puedo, digamos, sí, abandonar para no, son imposibles de cómo se llama, de zafar. Y así que yo creo que pronto van a estar acá. Los nombres son el Ángel Escobar, Casquivano, el Paisano, la Evelyn Cornejo, que pronto ya sabemos ya que ya se viene para acá a hacer una gira. Y bueno, Demian Rodríguez, Emma Zafrainsky. Así que bueno, estamos a la espera, digamos así, que de reunirnos y ver qué es lo que viene para adelante. Chinoy, pues muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista. Música Híbrida está muy agradecido por haberte encontrado y bueno, y conocerte en persona. Ya habíamos seguido tu parte de tu trabajo y qué bueno que ya estés por acá. Te damos la bienvenida y pues bueno, muchas gracias y mucha suerte en México y bueno, todo lo que venga acá, de todos estos proyectos que tengas por nuestro país. Muchas gracias y bueno, disculpen la palabrería. Espero logren dilucidar el crucigrama este. Y bueno, nos estamos viendo. Les recomiendo todas esas bandas que les nombré, estos grupos, estos personajes, que le pongan oído. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias México, se los agradezco de todo corazón. Mándame flores y una ración de comida. Cierra la herida y un video para mayores. Lávame el pie y el pelo con tu saliva. Sáltame encima, quita el estigma de los botones. No te demores, que la ciudad es cuesta arriba. Y los mormones son más sanos que los mormones. Pórtate bien, dale a mi mano una mordida. Llena la tina con la cima de tus pezones. Déjame ver, déjame hallar toda la noche de encarnar mi corazón con tinta china. Mi corazón con tinta china. Déjame ver, déjame hallar toda la noche hay que encarnar mi corazón con tinta china. Mi corazón con tinta china. Ah, ah, ah. Mándame flores y una ración de aspirinas. Sé mi vecina en pensión de mal de amores. Practica el pie de la Virgen de los Vapores. Da lo que pones con la fiebre en la heroína. Salten las sillas a la vista de tus primores. Suenen tambores cuando te doy la otra mejilla. Mina la dina de los deseos con canciones. No te enamores, dame la flor con las espinas. Déjame ver, déjame hallar, tras la noche hay que encarnar mi corazón con tinta china. Mi corazón con tinta china. Déjame ver, déjame hallar, tras la noche hay que encarnar mi corazón con tinta china. Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.